te he pedido perdón. Con el pensamiento te he pedido perdón, viva, sin saberlo tú. Y es tan grande la pena que lleva en mi existencia, que no sé si es posible resistir el dolor. Dolor, dolor que me ocasiona mi bien, este cruel remordimiento. Perdón, perdón, cariño santo, perdón por haberte abandonado. Hoy quiero ver feliz tu vida y darte un verdadero amor. Yo no supe comprender el error que cometí, vida, comprende mi dolor y dame tu perdón, y dame tu perdón.